A vueltas con los clásicos. Un espacio con adaptaciones de clásicos literarios y teatrales, de ayer, hoy y siempre. Un trabajo realizado por el Grupo de Ficción Sonora del Taller de Radio de la Fundación Lesionado Medular. Escuchamos El verdadero valor del anillo, una adaptación de Fernando Rollón sobre un cuento de Jorge Bucay. Adelante, pasa, Frodo. Buenos días, Gandalf, pero ¿cómo has sabido que era yo? Frodo, amigo mío. Soy Gandalf, el blanco. Tengo ciertos poderes, ¿recuerdas? Pero, ¿qué te pasa? No tienes buena cara. Harto, Gandalf, estoy harto. ¿Harto de qué? Harto de la gente, de que me digan continuamente lo inútil y torpe que soy. De los debieras haber hecho esto o debieras haber hecho aquello, de... Para, Frodo, para. Ahora mismo estoy muy ocupado y no puedo ayudarte. Pero quizás... si tú me ayudases a mí, lo mismo luego me podría poner con tu problema. Claro, Gandalf, faltaría más. Dime qué puedo hacer por ti. Mira, tengo por aquí... a ver qué tante... Ah, sí, aquí está. Míralo. Ah, ¿qué es bonito? Gandalf, es un anillo. ¿A qué es precioso? Gandalf, guarda cierto parecido... con otro anillo que conozco muy bien. ¡No! ¡Este es mucho más bonito! Gandalf, ¿qué le pasa al anillo? Te recuerdo que necesitamos 3 películas para destruir el otro dichoso anillo. Cruzamos Rohan, el abismo de Helm, Minas Tirith. Tranquilo, Frodo. Este, por suerte, no hay que eliminarlo. Gandalf, yo no le veo la gracia. Casi me mata una araña. Perdí a buenos amigos en esa aventura. Dime qué leches quieres hacer con el anillo. Y espero que no necesitemos otras 3 películas para hacerlo. Tranquilo, Frodo, tranquilo. Este anillo lo quiero vender. Pero no a cualquier precio. Ve y véndelo. Pero nunca por menos de una moneda de oro. Luego te ayudaré con tu problema. ¿Seguro que no hay que eliminarlo? ¿Y lo vas a vender por una moneda de oro? Esto... ¿no podíamos haber hecho lo mismo con el otro? ¡Anda, anda, anda! ¡No pierdas más tiempo y no me lo hagas perder a mí! Recuerda, no por menos de una moneda de oro. Hasta luego, Frodo. Pero, Gandalf... Frodo, entre enfadado y resignado, se dirige con el anillo al mercado. Los orcos son ahora los mercaderes. Algo habría que hacer con ellos después de la fabricación en masa de Saruman. ¡Dios mío! ¡Qué peste! ¡Si esto es un campo de orcos! ¿Y a quién pregunto yo ahora? ¿A ese? ¡Perdone, señor orco! Señor mercader, si no le importa... Con lo mal que huele, jodido. ¿Qué? ¿Cómo dice? Nada, señor. Que digo que tengo este anillo, un anillo, ¿ve? ¿Cuánto me daría usted por él? Déjeme ver. Espere. Más de cerca. Una moneda de plata. No más. ¿Una moneda de plata? No tiene usted ni idea. El gran mago blanco me ha dicho que no acepte menos de una moneda de oro. Magos, no tener ni idea de cómo funciona el mercado. habráse visto una moneda de plata. Así se pasó toda la mañana Frodo intentando vender el anillo, pero la respuesta fue siempre la misma. Magos, no tener ni idea de cómo funciona el mercado. Abatido y pensando que era un inútil, se fue de vuelta a casa de Gandalf. ¡Ya voy, Frodo! ¿Cómo ha ido, mi buen amigo? Imposible, Gandalf. La gente tiene razón. Soy un inútil. No he conseguido venderlo. Lo más que me han ofrecido han sido 2 monedas de plata. ¿Dónde has intentado venderlo? Pues, ¿dónde va a ser? En el mercado. ¿En el mercado? ¡A los orcos no! Después de 3 películas... ¿y les intentas vender un anillo a los orcos? Anda, vete al final del arroyo. Allí, al lado del tejo grande, hay una gran gruta. Intenta venderlo allí. Supongo que no será un orco. Por supuesto que no. Anda, no pierdas más tiempo ni me lo hagas perder a mí. Frodo, cansado y apesumbrado, sube por el arroyo. Al llegar al lado del gran árbol, se detiene. ¿Será aquí? Desde luego, esto es un tejo, pero... ¡Ah, sí! ¡Eso es la gruta! Y voy a tener que entrar por ahí, con lo oscuro que está. Ven, Frodo. Ven, entra en la cueva. No tengas miedo. Sí, sí, no tengas miedo, pero ya podía poner otra vocecita al decirlo. No tengas miedo. Te estoy escuchando, Frodo. Sigue por el camino de la derecha. Eso es, por ese. Continúa durante 10 pasos y detente. ¿Habré dado 9 o habré dado los 10? ¿Y si doy uno más? Bueno, vale, vale. No doy ni uno más. ¡Hola, qué de luz! Buenas tardes, Frodo. Galadriel, qué alegría verte. No te esperaba tan pronto. Gandalf me avisó de tu visita, pero me dijo que tardarías más. Ya sabes, Galadriel, Gandalf siempre subestima mis capacidades. ¿Tú eres la que tienes que valorar el anillo? Espera, espera, espera. ¿Un anillo, dices? ¿Otro anillo? Gandalf me habló de una joya, pero en ningún momento mencionó que fuera un anillo. Pues sí, mira, es este. ¿Ese? Cuidado que me resulta familiar. A ver, déjame ver de cerca. No sabía que este anillo lo tuviera Gandalf. ¿Y crees que vale una moneda de oro? ¿Una moneda de oro? Frodo, querido amigo, dile a Gandalf que actualmente vale 5.000 monedas de oro, pero que yo, en este momento, solo le puedo ofrecer 3.200 monedas de oro. Tras despedirse de Galadriel, después de asegurarse que no estaba borracha, Frodo, desconcertado, inicia el descenso por el arroyo de vuelta a casa, con buenas e incomprensibles noticias acerca del anillo. 5.000 monedas de oro, y los orcos no me daban más que 2 monedas de plata. Pero, ¿por qué esta diferencia de precio? No entiendo nada, absolutamente nada. Los anillos cada vez son más incomprensibles para mí. ¡Gandalf, abre! ¡Rápido, abre! ¡Ya voy! ¡Espera un segundo! ¡Vamos, Gandalf! ¡Abre de una vez! ¿A qué vienen tantas prisas? ¡No te lo vas a creer! ¿Sabes cuánto cuesta el anillito? Pues hombre, según los orcos del mercado, 2 monedas de plata. Pero en fin, que eso es lo que tenías que averiguar tú. Pues vale 5.000 monedas. ¿De plata? De oro, Gandalf, de oro. Pero Galadriel solo podría pagarte 3.200 ahora mismo. Eso empieza a sonar mejor. Pero Gandalf, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre lo que decían los orcos y lo que ofrece Galadriel? Querido Frodo, los orcos fueron creados para defender la ambición, el poder, la crueldad. Pero de amistad no tienen ni puñetera idea. Y este anillo no es uno de los 7 anillos de poder como el que destruiste. Este es el anillo de la amistad. Bueno, eso lo explica todo. Sí, de amistad los orcos no es que entiendan mucho, la verdad. Bueno, has cumplido con tu parte. Ahora me toca a mí ayudarte con tu problema. ¿De qué se trataba, Frodo? Gandalf, creo que ya tengo la solución a mi problema. Pasa lo mismo que con el anillo de la amistad. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? No todas las opiniones tienen la misma importancia. Si preguntas a la persona equivocada, obtendrás una valoración sobre tu persona que no se adecua a la realidad. Sabia reflexión, amigo Frodo. Muy sabia. Digna de un mago. Hemos escuchado El verdadero valor del anillo, una adaptación de Fernando Rollón sobre un cuento de Jorge Bucay, con el talento y voces de Fernando Rollón, Emilio Rodríguez, Javier Pico, Teresa Sacristán. Una realización técnica de Esther Díaz, coordinado por Emilio Rodríguez. Para la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular.